escuchando Los Beatles que amo. Pues esta semana hemos empezado bastante bien, ¿no? Yeah. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the road, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. Norwegian Wood del álbum Rubber Soul. Cada semana nos arrinconamos y nos ponemos todos alrededor de la radio y pasamos 60 minutos divertidísimos y compartimos la vida y compartimos anécdotas. Parece que está haciendo la radio de los años 50. Buenas noches, estás en la cadena 40 principales y estos son los Beatles que amo. Don Joaquín Luqui. Hello, hello. ¿Qué tal? También están con nosotros Alberto Rubón y María José Casado, produciendo y realizando este programa que llega al episodio número 9. Recordad que dejamos a los Beatles, ya no me acuerdo cómo los dejamos, pero... Oye, por cierto, ¿dónde te da papel que llevas? ¿No llevarás un bocadillo? Pues sí, hombre, para ti, lo que haga falta. ¿Sí? Porque era un hambre... Un hambre atroz. Un hambre lo de comer los pelos del Lennon. Hoy el tema de lo que hablaremos un poco son de polémicas y de escándalos, de aquellas cosas que también convirtieron un poco a los Beatles en un mito y que algunas de ellas hoy nos van a dar mucha risa porque en los años 90 estamos acostumbrados a muchas cosas ya, pero que en los años 60 eran una auténtica revolución. No sé si, querido testigo de aquel pues, tiempo... Fíjate que, por ejemplo, el señor Brian Epstein, que siempre es uno de mis... Bueno, todos los personajes que han rodeado a los Beatles son nuestros favoritos, pero él merecía, la única vez que tuve ocasión de hablar con él, merecía que para él los Beatles eran algo más que su grupo. Eran como si fueran sus hijos, no, pero sus amigos, sus hijos favoritos artísticos, y merecía que él había intentado cuidar su imagen hasta el final, decía. Pero él reconocía, esto fue el año 67, cuando tres meses antes de morir, él murió en agosto, el 27 de agosto, 28 de agosto del 67, él decía que él, por ejemplo, había intentado que las orgías y demás sexualidades y eroticidades y drogos tranchón de los Beatles, sobre todo en las giras americanas, que no se enteraran ni los periodistas que seguían la gira. Y lo cierto es, lo comentamos aquí, que sí, lo consiguió. Pero que luego él decía que seguramente el mundo, cuando lo llegara a conocer, es tremendo el tío, qué listo era, porque efectivamente cuando él murió todavía no se decían esas cosas de los Beatles, que no le van a dar más que la importancia que tenía. Y así es, y como tú bien has dicho, pues probablemente ahora, cuando hablemos de estos escándalos, la mayoría de ellos fueron escándalos en su momento, no porque los Beatles lo hacían, sino porque algunas personas bien intencionadas, entre muchas comillas, pues lo interpretaron mal, como claro, la famosa frase de John Lennon, sobre Cristo, que también repasaremos, y más, y más. Pues vamos a empezar a conocer un poco, porque lo primero que más vamos a hablar es tal vez de alguno de los escándalos típicos de desfase de John Lennon, que también tuvo los suyos, y para entender tal vez un poco las cosas de John Lennon que nos va a contar ahora mismo Joaquín Luqui, empecemos con una canción que lo dice todo, una canción que se llama Julia y que está dedicada a la madre que tal vez nunca tuvo John Lennon. Esta canción estaba en el álbum blanco. Smile, call. A mí, Joaquín, a mí que colecciones papeles viejos y diarios viejos me parece muy bien, pero que colecciones bocadillos viejos ya me parece un poco de escándalo, macho. Que este atún es de la promoción del 35, ¿entiendes? Pero que no, bueno, luego me voy a buscar un bocata, es un ¿no? Tengo un hambre, las horas que soñé y... Es verdad, hay que ir a cenar. Bueno, exacto. No es verdad, ángel de amor, ¿qué es esto? ¿Qué pone ahí en el papel? Bueno, vale. Es que me he hecho poeta, se me ha ocurrido una muy original. Bueno, hemos escuchado Julio, una canción del álbum blanco, del conocido como álbum blanco de los Beatles, porque el otro día, recuerdo, María José se fue a buscar aquí en la discoteca el disco y tráeme el álbum blanco, y claro, en la discoteca buscaban álbum blanco, Beatles, y no aparecía porque no se llama álbum blanco, sino sencillamente The Beatles. Una canción dedicada a la madre de John Lennon. Mucha gente dice que se prende y se comprende un poquito más de John Lennon por el tema de que su madre, o murió joven, o no sé qué pasó. Murió cuando él era más joven aún, aparte claro. Él fue educado con su tía, pero para mí... Como decir, Paul y yo somos muy buenos amigos y ahora nos ha tocado, o no, ahora nos toca, decía algo así, ahora nos toca meternos uno con otro, pero seguiremos siendo muy buenos amigos. Entonces, así es. Y Paul, cuando la última vez hablamos con él, volví a decir que él tuvo la suerte de hablar con John poco antes de morir John y habían vuelto otra vez a recuperar esa amistad. Y Paul me contaba que parte de porque se llevaban muy bien los dos era porque, de alguna forma, la madre de Paul, Mary, murió cuando Paul tenía más o menos 14 años. Y a quien dedicó luego, pues, Let It Be, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y Paul tuvo la suerte de que, aunque murió la madre muy pronto, cuando un chaval muere la madre a los 14 años es muy duro, pero la vida familiar de Paul estaba muy, muy arropado él y toda la familia, ¿no? Pero en cambio John no. Y entonces... Parte de los problemas de John, parte de esa rebeldía, es no solo porque no había tenido el cariño de la madre, sino porque le cabreaba, y eso decía Paul, que era una forma de la creatividad de John. Le cabreaba el no tener ganas de sentirse feliz. Entonces a veces se metía con el mundo y con la gente, no por mal siglo, y seguía y estaba en contacto sobre todo con gente americana. Y digo con gente americana porque los Beatles pasaban más tiempo ya en Estados Unidos, hacían giras mucho más tremendas por América. Y había un estudiante de la Universidad de Illinois que yo me carteaba con él. Y me acuerdo, y esto nunca me olvidaré, que me mandó un recorte y me dijo, oye, que John dice cosas profundas. Y en ese recorte que me mandó en esa revista universitaria, le preguntaban, entre otras cosas, qué opinaba de la juventud, qué opinaba de que todavía no existían los hippies, lo de hace el amor y no la guerra, etc. Y decía, le preguntaba a él si el sentimiento espiritual de la juventud se había perdido. Y él dijo, hombre, pues más o menos, ¿no? Decía, creo que es verdad, es una lástima, porque incluso qué triste comprobar que en algunos países los Beatles somos más famosos que Jesucristo. Es una lástima. Bueno. Entonces sacaron la frase. Un periodista malvado, por no decir otra palabra mucho más fuerte. Tonto. Pues, en fin, y otras palabritas. Pues lo sacó en Estados Unidos en un periódico titulando: John Lennon ha dicho, los Beatles somos más famosos que Jesucristo. Y a partir de ahí se encendió, se armó el gran follonazo. En emisoras americanas se prohibieron los discos. Me acuerdo que incluso en Pamplona, en mala hora, se reunieron los directores de las tres emisoras y dijeron, yo decía, pero por favor, que no ha dicho eso, sino todo lo contrario. Que han cogido solo esa frase, pero que el contexto general, yo me acuerdo que llamaba todas las noches del periódico de la Ley de Pamplona a la agencia EFE, por favor, que esa no es la frase, que a ver si se desmiente. Bueno, Brian fue en ayuda, hizo una rueda de prensa y John en la rueda de prensa dijo eso. Dijo, se han interpretado por completo muy mal. Ya. El viejo truco periodístico de coger la frase y sacarla de contexto. Pero fue como... tremendo, ¿eh? O sea, en bares americanos discos, quemando los discos de los Beatles, tratando a John de blasfemo y tal. Pero Dios mío, si no había dicho eso. Claro, imagínate. En fin. Anda, que Joaquín sería fan de los Beatles y le hubiera dicho, ¿de qué, Moreno? Bueno, John era sensible y jamás podía decir eso, porque él también tenía una enorme fe a su manera. Era muy diferente a la de Paul, muy diferente a la de todos. Yo creo que los grandes artistas son también grandes creyentes. Pues escuchamos la balada de John y de Yoko. La balada de John y Yoko, y por cierto, como nos contaba Joaquín, un tema que grabó John Lennon con Yoko Ono y con Paul McCartney. Ningún otro componente de los Beatles estaba presente durante la grabación de esta canción. Y hay un par de cosas también que siempre me chocaron muchísimo de John Lennon, que me gustaría que, bueno, yo aquí me convierto por el santo morro en portavoz de la audiencia, ¿no? Me gustaría que me lo aclararas a mí y espero que la gente también. Y fue, bueno, esas famosas fotos de John y Yoko desnuditos por dentro y por detrás, como su mamá les trajo al mundo, pero un poco más crecidos, evidentemente. Y después una cosa que a mí me hacía mucha gracia de pequeño, cuando lo veía, era que John y Yoko protestaban contra la guerra y tal, metiéndose una semana seguida en la cama, que yo de pequeño pensaba, pero qué chollo, si voy a protestar por cualquier cosa, me voy a meter una semana seguida en la cama, y además voy a ser famoso. Bueno, pues muy bien, pero ves, exacto, lo que te has dicho, un chollo, él no lo tomaba así ni mucho menos. Hombre, ya me lo imagino. John y Yoko creían entonces, estaban convencidos, y yo totalmente de acuerdo, que el amor, y dentro del amor está naturalmente el sexo, la cama, etc. El amor estaba por encima de todo, y a veces en la cama, ¿no? Tú en el suelo, bueno, ya. Señor, bueno, la vida es bella. No, es que tú estás muy lanzado últimamente. Pues he sido tú. No, pero bueno. No, entonces ellos lo hicieron así precisamente para decir, desde la cama, el lugar, por lo menos el habitual, para el amor y para hacer el amor, era una especie de mensaje de decir, no vamos a ir al frente para decir parar la guerra, pero sí las jornadas de paz desde la cama, que así se llamaba, ¿no? In bed, ¿no? Peace in bed, paz en la cama. Y lo hacían así, sobre los desnudos. A John siempre le obsesionó el erotismo. Es más, de los cuatro Beatles, y bastaba con, y no vamos a hablar ahora de si tuvieron o no tuvieron aquel asunto que otra vez hemos hablado de con el señorito Brian, de todos los cuatro, yo recuerdo que además lo confesaba el propio Brian, le ha tenido la única vez, fue curioso que era el primero que se casó, porque se casó antes de ser famoso, incluso ya estaba casado con Cynthia, y sin embargo era el más lanzado, y Cynthia más o menos lo aguantaba, hasta que al final no lo aguantó, ¿no? Pero no porque fuera el que más ligaba, sino porque era el que más elucubraciones tenía, porque la verdad es que ligar, Ringo ligaba más, Paul McCartney ligaba más ya en la escuela, y al final fue el último que se casó y el único que sigue con la misma mujer, que esa es otra paradoja. Pero volviendo a John, era curioso que él decía que primero el cuerpo humano era la mejor obra de la naturaleza, y que había que exhibirla en plena desnudez, para él en plena perfección. Es decir, si la obra maestra de la naturaleza es un cuerpo, pues hay que exponerlo tal cual, sin ningún añadido. O sea, que él no lo hizo en ese caso por provocar o por porno, porque en aquella época eso se consideraba porno. De hecho, muchas tiendas, y sobre todo americanas, hay que ver los americanos cómo eran, se negaron a poner la portada, el Two Virgin, la LP se llamaba así, dos vírgenes encima, ¿no? Pero no lo hizo por provocar en el sentido de porno, sino porque él consideraba, insisto, que el cuerpo humano como obra maestra debía ser expuesto tal cual. Ajá. Oye, ¿y tú como quinto Beatle ligabas también bastante? Yo, gracias a Dios, tuve muy buenas amigas en aquella época en Pamplona. Gracias en a los Beatles. Gracias a los Beatles. Y luego, pues los Beatles nos han hecho amar a mucha gente hermosa. Hombre, nenas, amistades también, claro. Pero yo creo que los Beatles nos han acompañado en muy buenos momentos, claro. Ya te entiendo, Colomán, ya te entiendo. La carrera, pero hago un bocadillo, joder. Los atunes que tú me traes. I feel fine. Yo normalmente, me parece que ya lo hemos comentado alguna vez, pero cuando preparamos el programa, pues a Joaquín siempre le digo, hombre, pues mira, Joaquín, podemos hablar. Podemos hablar de estos temas. Descansa. Ay, por Dios, que sopón. Dicen que esto es fácil. Una bosta es fácil. Bueno, pues podemos hablar de esos temas y tal. Entonces, hoy había un tema, y normalmente además cuando dice un tema para hablar Joaquín, nos dice ya el tema, la canción, quiero decir, que está más o menos relacionado con ese tema del que vamos a hablar. Por ejemplo, ahora, en cuestión de escándalos, uno que hubo gordísimo, que fue el famoso, las cosas por su nombre, porrete en Buckingham Palace. Explícanos la historia y por qué también I feel fine, decías tú que tenías relación con esto. Sí, bueno, I feel fine, me siento bien, me siento en forma, claro, y Day Tripper luego era un poco el viaje, el trippy. Vamos a decirlo con toda claridad, y aunque Brian Epstein pues lo quiso negar, los Beatles tomaban tantas drogas casi como los Rolling Stones y como otros, pero los Beatles tuvieron una, digamos, la suerte de darse cuenta de que aquello les iba a conducir a la destrucción total y lo dejaron. Y prácticamente yo creo que tomaron en aquella época, primero empezaron por porros, como lo de Buckingham Palace, porque se sentían muy a gusto, y John, eso fue idea de John. John dijo, mira, como eso quizás sea aburrido, para estar contento vamos a fumarnos un porrito. Pero luego, que eso no es grave, ni mucho menos, está claro, porque Paul McCartney, por ejemplo, defendió y defiende la marihuana como algo sano. Exacto, pero cuenta exactamente es que, qué hacían aquel día, porque Buckingham Palace es el Palacio de la Zarzuela. El Palacio de Buckingham, ¿no? Sí, pero claro, como oficialmente ellos ya se habían, fueron al lavabo, nadie les prohibió ir al lavabo, obviamente, y allí se fumaron el porrete, ¿no? Y habían ido a que la reina les pusiera una condecoración. La condecoración como miembros caballeros del Imperio Británico. Por eso también forma parte de que ellos no querían tampoco tomarse demasiado en serio eso de ser nombrados caballeros. Sí, y bueno, como una forma además, porque tú sabes la que se armó cuando los armaron caballeros, hubo señores de muy rimbombantes que mandaron cartas a los periódicos diciendo, yo devuelvo mi medalla porque no quiero llevar la misma medalla que esos melenudos. Bueno, además, luego yo me imagino el lío posterior, porque imagínate, imaginemos, ¿no? Extrapolemos que el día que los héroes fueron recibidos por el príncipe Felipe, nos enteramos después que en el lavado de la Zarzuela se les han hecho un burrito. Bueno, pues yo supongo que se tomaría con un poco de naturalidad. En aquella época era mucho peor. Pero volviendo a las drogas, sí es verdad que tomaron pues desde tripis muy gordos, ácido, claro, cocaína, por supuesto, menos heroína prácticamente, ¿no? Los Rolling Stones sí tomaron así de todo, pero los Rolling, el propio Brian Jones, que era el más genuino Rolling Stone, pues murió al final por la culpa de la droga. Los Beatles no, porque se dieron cuenta de que iban a la destrucción. Tuvieron la gran fuerza de voluntad, la ayuda, en fin, yo creo que amigos también que eran buenos, y prácticamente lo mismo que habían tomado y lo reconocieron, luego dijeron que la droga era mortal, peligrosa y que no se debía tomar, salvo, insisto, Paul, lo de la marihuana. Muy bien, pues seguiremos hablando a partir de ahora. Por cierto, tú has dicho una cosa ahora y has nombrado un grupo del cual yo quería decir algo, son los Rolling Stones, que en estos días también aparece un álbum recopilatorio con las canciones de los Rolling Stones. Entonces, en los años 60 hubo un poco de como de dicotomía, o sea, y en los 70 también, o eras de los Beatles o eras de los Rolling, y parecía que no podía ser de las dos cosas. Por supuesto que se podía ser. Yo entonces, siempre exacto. Beatles y Rolling, como otras muchas personas. En los años 90, el mensaje que os queríamos dar desde el programa, que se llama Los Beatles que amo, es que no entraremos en que si más o si menos, pero que tan imprescindibles son los unos como los otros, y no se trata de tener o los Beatles supuesto, o los Rolling, sino los tenerlos dos, a los dos. Yo, por Beatles, supuesto, Stones. Primero a los Beatles, pero inmediatamente a los Rolling Stones, y además, ¿por qué? Si la música es libre, ¿por qué nosotros vamos a crearnos nuestras propias barreras? Claro. Si además los Beatles y los Rolling eran súper amigos. Bueno, eso ya lo dije. Sí, lo eran. She's a Night Ripper, los Beatles que amo, estás en la cadena 40 principales, lo hacemos cada semana. Y bueno, ya hemos sacado el tema, ya lo hemos liado porque hemos sacado el tema de los Rolling Stones, que también publican en estos días un recopilatorio bastante, totalmente imprescindible, la verdad, de un grupo del que hay que tener discos en casa, bueno, compacts en este caso, y porque no queríamos dar la sensación de que, bueno, de que nosotros vamos de Beatles y pasamos de Stones, ni muchísimo menos. Antes, al contrario, como bien decía Joaquín, tanto los Beatles como los Stones. El orden de preferencia, cada uno pone el suyo. Sí. Y decías que los Beatles y los Stones eran amigos, ¿no? Eran... ¿Pero amigos de verdad o amigos total, como tú y yo, no, por ejemplo? No, no, me das un bocata de pues, hace 20 años. Tú y yo somos muy ¿ese amiguetes. Bocata, ¿ese bocata no sería de cuando te gustaban los Beatles en Pamplona? Me has traído, mira, un souvenir. Pero señor Don Jordi, nuestra amistad, que por suerte, aunque en la distancia a veces de tú, Barcelona, yo Madrid, pero al fin y al cabo nos reunimos aquí estas noches, everybody, y más together. Y más, porque uno o cae bien o cae mal. Pues tú me caíste bien desde el principio, antes incluso de conocerte en persona, por lo que oía. No, por sus puestos, ¿no? Pero mira lo que pasó con los Rolling y los Beatles, yo quiero aclararlo. Eran tan amigos que, por ejemplo, Brian Epstein, que por supuesto dijo, tengo suficiente con ser manager de los Beatles, no me quiero meter hasta colocarlos, pero oyó a los Rolling Stones y le gustaron. Y entonces Brian llamó a su amigo Oldham, que era entonces el que iba a ser el productor de los Rolling, y le dijo, oye, mira, no vayas a la EMI, porque la EMI tiene ya a los Beatles, pero la DECA, que dijo que no a los Beatles, seguramente para compensar querrá fichar a un grupo que tenga futuro. Yo conozco en la DECA al que nos dijo que no a los Beatles, que como tiene, se le queda la cara de vergüenza, seguro que dirá que sí a los Rolling Stones. Bien. Fueron los Rolling Stones, hicieron una prueba en DECA y la DECA efectivamente fichó a los Rolling Stones. Luego hubo problemas porque los Rolling Stones eran demasiado para la DECA, que eran demasiado británicos y tal. Pero quiero decir que la primera canción que tuvo éxito de los Rolling Stones era una canción de Paul, que la cantaba Ringo en la película Que no se la de aquel día, I Wanna Be Your Man. Fue la primera canción de los Rolling Stones que empezó a pegar, I Wanna Be Your Man. Pero no solo eso, cuando sacaban disco los Beatles, no sacaban los Rolling Stones. Porque claro, hubo una época, después de Satisfaction sobre todo, incluso antes con The Last Time, que cada disco de los Rolling Stones era número uno en Inglaterra, como el de los Beatles. Lo que pasa es que los Rolling vendieron mucho más en el resto del mundo, duraron en Estados Unidos, vendieron también más, también los Rolling muchísimo. Pero ese detalle, cuando tuvo problemas Mick Jagger con la droga, que fue a la cárcel, sobre todo Paul, que era el más amigo de Jagger, fue allí a consolarle. La canción We Love You, Mick cantaba una canción de la contra la, en fin, la cárcel y tal. Bien. Ahí estaban Paul y John haciendo los coros. Cuando los Beatles cantaron All You Need Is Love en la tele, ¿te acuerdas? Aquel 25 de junio del 67, Mick Jagger y su entonces novia Marianne Faithfull ahí estaba entre el público con Donovan y tal. O sea que eran bastante amigos, insisto, sobre todo Mick Jagger, morritos, y Paul McCartney. Es que una loca la Marianne Faithfull. Oye, por cierto, muy breve, pero una cosa solo. ¿Cómo eres? Es que no sé quién me dijo una vez que no es que los Beatles fueran más buenos chicos, sino que los Stones eran tan mal chicos que a su lado los Beatles parecían los santos inocentes. ¿Puede ser o no? Hombre, es que los Rolling Stones eran salvajes de verdad. Mm. O sea, yo reconozco que mi lado salvaje, real o no, pero que todos tenemos algo... Yo cuando oí a los Rolling Stones dije, estos son... O sea, iban mucho más de eso, de street fighting men, de los chavales que luchaban, que eran Callejeros totales, pero aparte sentían en aquella época una necesidad de rebeldía física, cosa que los Beatles iban más por la revolución, digamos, si quieres, mental, intelectual, evolución. Los Rolling no iban a lo bestia. Pues vamos a escuchar otra de los Beatles, Losing the Sky with Diamonds, y dentro de un momento hablamos con María Carey. Green. Lucy in the Sky with Diamonds, uno de los clásicos de los Beatles, del Sgt. Pepper's. Hoy suena en los Beatles, que amo, el programa que estamos dedicando pues a polémicas o a escándalos o a esas noticias más o menos curiosas que generaron, bueno, miles hubo, pero hablamos de las más destacadas de las que generaron los Beatles. Y ahora tenemos una invitada con la que precisamente hablaste tú, Joaquín, la Lady Gorgoritos, María Garey, sí. La señorita Motola, la señora encantadora, Motola. Encantadora. Se llama Motola, el marido de ella, sí, sí. El que se ha casado con el presidente de la Sony Music. María Garey, sí, no, todo esto es envidia, porque nos gusta a nosotros a pillarnos una María Garey, ¿sabes? Pues sí, porque está muy riquina. Está riquina, ¿verdad? Tú que la has visto, la has tocado. La has tocado. Bueno, en fin. ¿Dónde? Un besito de esos sanos, ¿ah, sí? Porque delante del manager, el marido no estaba, pero el manager sí estaba. Sí. Sin lengua, ¿eh? En fin. Without lunch, le Bueno, pues Joaquín habló con María Carey y esto es lo que le comentó María Carey a Joaquín sobre los Beatles. As everybody thinks, probably they have been one of the most influential forces in pop music ever. María Carey le contesta a Joaquín Luqui, creo que realmente los Beatles, como todos pensamos y todo el mundo piensa, fueron una de las más influyentes fuerzas en la música pop de siempre. Escribieron las más increíbles canciones del mundo, fueron la inspiración de un montón de gente. Joaquín le pide a María que escoja una canción de los Beatles, pero ella dice que es imposible, que todas son buenísimas, hay tantas canciones buenas. Y cuanto a las versiones, saber si algún día Mariah Carey o María Carey va a hacer una versión de los Beatles, dice, hay muchas buenas, incluso hay gente que ha hecho muy buenas versiones de canciones de los Beatles, pero estoy segura, segurísima, dice María Carey, que algún día me encantará cantar o hacer una versión de alguna canción de los Beatles. But a lot of people have done a lot of great cover versions of a lot of their songs. María Carey nos daba su opinión sobre los Beatles en la entrevista que tuviste tú, Joaquín. Oye, ¿qué? Jordi, qué mala intención, ¿eh? María Carey y Lady Madonna, no sé qué pensar de ti, ¿eh? No sé qué pensar. Creo que soy un puñetero, ¿qué vas a pensar? Pues está hecho con toda la mala intención del mundo. Porque vamos, tiene un pique. Sí, porque esto lo has elegido tú, esta canción, sí, sí. Con la fina opinión, que estupendo, además, que una chica con María Carey, que es la cantante americana, la cantante en general que ha tenido más números uno esta década, ha tenido 7 números uno, el de Dream Lover estuvo 8 semanas número uno, pues en sí, USA. Así como Janet Jackson, que también tenemos lo que nos dijo de los Beatles cuando estuvimos con ella. Mm. Janet es la cantante que más ha vendido este año en Estados Unidos con su álbum Janet. Con ese millones. Ombligo no me extraña. Exacto, y no solo el ombliguito. Pero bueno, quiero decir calla, que... Calla, las fotos se salen la musical ni es la Es que ahí está. Pero quiero decir que sude, qué bonito... Sude. Qué bonito que tanto Janet como María, como gente que son unas niñas, unas babycitas, sí. ¿No? Porque tienen pues 23 años una, 24 años prácticamente otra. Claro, de los y Beatles. Son fanáticas de los Beatles tremendas, ¿no? Oye, tú que estás metiendo el ajo, las manos esas que aguantan las protuberancias de Janet Jackson. Es su amorcito, el señor René Elizondo, que habla español pues al estilo mexicano. O sea, que no pase por aquí porque se las corto. Sí, pero no, pero él decía que porque él hablaba inglés y luego de repente decía, venga, voy a hablar español. Y hablaba pues un poco mexicano, ¿no? Decía, pues Sandy, es que Janet es como muy celosa. ¿Ah, sí? Y así hablaba, ¿no? Y digo, hombre, pero le hace falta, es que más celoso esto, él que pone las manos, claro, para que no lo veamos. Es que, ¿cómo eres? Pero bueno, esto viene a cuento de que los Beatles, tus queridísimos Beatles, pues también tuvieron problemas sentimentales, escándalos de follones, sí, de líos. Y aquí hay uno muy desagradable. Sí. No sé en qué año fue, pero había una, el director de cine Roman Polanski, todavía en activo, tenía una mujer preciosa que se llamaba Sharon Tate, embarazada que estaba. Sí. Y una panda de locos, que no se les puede calificar de otra manera, liderados por un tal Charles Manson, que todavía está en prisión afortunadamente. Sí. Se metieron en su casa y la asesinaron porque sí, a ella, a los amigos que estaban con ella y evidentemente al hijo que llevaba en sus entrañas. Eso fue terrible. A mí me pilló pues también en plena euforia de Kelmana. Y dibujaron en la pared, me parece, con la sangre de los asesinados, dibujaron Helter Skelter, que era una canción que habían grabado de Paul McCartney, además una de las canciones para mí mejores de los Beatles, las mejores canciones rock de aquella época, una de las favoritas de Bono, por cierto, que sí, los Beatles hacen una versión en la película. Escucharemos. Pero yo quiero decir sencillamente que esa canción buenísima provocó en Manson, por desgracia, unos deseos de violencia terrible, pero al mismo tiempo, y se publicó en una revista americana, una monjita católica, obviamente, las monjas son católicas, cuando oía esa canción, dice que veía a Dios. Y claro, le preguntaba en la entrevista, esto era antes de lo de Manson, ¿eh? Yo no sé si Manson luego lo hizo para... Y decía, pero bueno, hermana, no sé de qué orden era, decía, hermana, sister, decían en la entrevista, ¿cómo puede usted decir eso si es una canción trepidante y es una canción bastante violenta para unos oídos como los de habituales de usted? Y decía, no, porque Dios está con la música y la música para Dios puede ser un canto gregoriano o una música muy, muy ruidosa. ¿Pero qué había en la letra de esa canción concretamente? No, era una letra simbólica. De esas que se pueden coger por todos lados, exacto, ¿no? O sea, que tampoco es que hable de violencia o que diga... No, era como la de los Rolling Stones que decía eso, Street Fighting Man, hay que ir a la calle a luchar, no. Lo que pasa es que eso, lo mismo que a Manson provocó aquello, aquella monjita le provocaba visiones de Dios. Pues, en fin, cada cual es libre y sigue siendo una canción buenísima. Pues a ver lo que os provoca a vosotros. Helter Skelter, los Beatles. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Dance! Ya están vacilando ya, queda un minuto de tema y ahora me voy, ahora vuelvo. Desde luego, Helter Skelter, la canción que supongo que para Paul McCartney todavía sigue siendo un poco cruz por el tema este que contábamos del asesino Charles Manson. Vamos a pasar del tema, pero ahora vuelve. No es que Rua nos esté columpiando, que de hecho se columpia. Bueno, también se columpia bastante, pero ahora no. Ahora es Paul McCartney el que está columpiando grabando este tema. Es que me veo a George Martin en el estudio jugando con los volúmenes. Venga, para arriba, para abajo, venga, vamos quedando con la peña. Bueno, seguimos hablando de Paul McCartney y hablamos de la muerte, entre comillas, de Paul McCartney. Un tema que está de mucha actualidad porque precisamente Paul acaba de publicar un disco con un mensaje curioso. Paul is live, Paul está vivo. En referencia a aquel escándalo que montó no sé qué animal, diciendo que, bueno, que Paul McCartney había muerto y que el Paul McCartney que existía en aquel momento era un clon, se parecía mucho a él, pero que no era el Paul McCartney auténtico, ¿no? Que era Billy Sears, el del Sgt. Pepper. Exacto, que decía, que también se dijo de Elvis Presley. Exacto. Bueno, vamos a aclarar, yo eso siempre, pues la primera no, pero la segunda vez que hablé con Paul, lógicamente le pregunté. La última vez, cuando estuvimos ampliamente en Texas, porque en Barcelona no hubo demasiado tiempo, por una serie de motivos, porque era al final de la gira europea, porque vino el productor, pero bueno, hablamos, pero no tanto tiempo como en Texas. También fuera del micrófono le pregunté, cuando él me dijo que posiblemente, él no dijo que se iba a llamar el álbum Paul is Life, pero que él iba a hacer un juego, como así ha sido en la portada, de el paso de cebra de Abbey Road, que era una de las pistas, entre comillas, sí, reales. En el libro de los Beatles que amo, que no sé al final si va a salir antes de Navidad, posiblemente después, por una serie de problemas técnicos, pero quiero decir que en el libro se cuentan prácticamente todas las pistas, que fue curioso que en todas las emisoras, yo creo, desde luego en América y nosotros allí en Pamplona, en la emisora de la cadena SER, entonces cadena SER no había 40 en Pamplona, se llamaba Radio Requete de Navarra en Pamplona, ahora es Radio Pamplona, hicimos pruebas, porque es verdad que hay canciones como All Together Now, que hay un momento en que cantan All and One, o sea, tres veces, no cuatro. John en otros momentos dice, está... Is missing. Cuando le preguntan algo de Paul, dice, is missing, falta. ¿Pero qué quiere decir lo que has dicho, All Together Now, que lo dicen tres veces? En vez de decir cuatro, porque claro, la canción habla de cuatro, All Together Now, todos juntos, pues en vez de decir... Ah, o sea, que en lugar de cuatro Beatles hay tres. Hay tres porque era one and one and one, tres. Puñetero. Tres, no cuatro, tres. En la portada de Abbey Road, él iba desnudo, cosa que para los signos, digamos, los pies desnudos, pues era como un símbolo de muerte. En el Sgt. Pepper estaba eso OPD, que en inglés se decía...